¡Puti! ¡Mámalo, papá, tu hijo! ¡Lance, que viene, mamá! ¡Todos por igual, adelante! ¡Hasta! ¡No, no, no, frente! Camino de la Catedral Granadina, la más grande de las Españas, con permiso de la sevillana, se marcha Cristo en esta tarde que ya es fin de Semana Santa, que ya acaba la fe de Andalucía hecha cofradía en la calle, a los sones de una marcha que evoca a don Antonio, con el nombre de la emisión más cofrade que es Saeta, en clave de Canal Sur para Granada.